El crimen de Orcival, de Émile Gaboriau. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo décimo. Pequeña era la casa del padre Plantat. Era, en efecto, la casa del sabio. Tres grandes piezas en el piso bajo, cuatro en el principal y un granero. Tal era lo que constituía esta morada. Por doquiera veíase la indolencia del hombre que, retirado del bullicio del mundo, encerrado en sí mismo, desde hace años ha dejado de dar importancia a los objetos que le rodean. El mobiliario, que fue bueno en algún tiempo, estaba extraordinariamente descuidado. Las tapicerías deslucidas, los relojes no marcaban bien, y el sol había comido el color de todas las colgaduras. Únicamente la biblioteca demostraba las atenciones de que era objeto. Sobre grandes mesas de roble se veían libros voluminosos, bien encuadernados, y un atril portátil colocado cerca de la chimenea sostenía los libros predilectos del padre Plantat, los amigos discretos de su retiro. Su jardín, su estufa, verdaderamente privilegiada, era el único lujo de que se rodeaba el juez de paz. Allí tenía cajones llenos de petunias, que prosperaban en numerosas variedades, flor delicada que Laurencia iba a cortar para sus jarrones. Dos criados, Madame Petit, viuda, cocinera y ama de llaves, y un jardinero llamado Luis, constituían toda la servidumbre. Si no la alegraban más, si no la animaban con más algazara, era porque el padre Plantat, que hablaba poco, no gustaba de ruido, y el silencio en su casa era de absoluto rigor. ¡Ja! Bien duro había sido para Madame Petit, en un principio sobre todo, porque Madame Petit es charlatana, hasta el punto de que, cuando no encuentra con quién hablar, va a confesarse, convencida de que, al cabo, confesarse es hablar. 20 veces ha estado a punto de dejar la casa, pero ya se ve, el beneficio es grande, y el provecho material la detiene. Después, los días han sucedido a los días, y ha concluido por acostumbrarse a sujetar los impulsos de su lengua, sometiéndola a aquel silencio claustral. Pero el diablo nada pierde, porque de las privaciones interiores se venga desquitándose con las vecinas, y no sin razón pasa por una de las peores lenguas de Orcival. Compréndese fácilmente todo el enojo de Madame Petit al saber el asesinato del conde y la condesa de Tremorel. A las 11, después de informarse algo de lo que pasaba, había dado prisa al almuerzo del señor. El señor no había aparecido. Había querido enviar a Luis, pero Luis no era curioso, y le había respondido que fuera ella en persona. Y para colmo de desdichas, la casa había sido invadida por todas las vecinas curiosas que creían a Madame Petit informada de todo lo que ocurría. Todas le pedían noticias, y ella no tenía ninguna que dar. Sin embargo, a las 5, y renunciando al desayuno, había comenzado a preparar la comida. Trabajo inútil. A las 8, el señor no había vuelto todavía. A las 9, el ama de gobierno estaba fuera de sí y pudriéndose la sangre. Observaba como con ira al taciturno Luis, que habiendo concluido sus tareas del jardín y sentándose a la mesa de la cocina, despachaba melancólicamente un gran plato de sopa. Un campanillazo les interrumpió. —¡Ah, por fin! —dijo Madame Petit. —¡Ya está aquí el amo! No era el amo, sino un muchacho de unos 12 años a quien el juez enviaba desde Valfeliu para anunciar a Madame Petit que iba a ir con 2 amigos que comerían y dormirían en la casa. La noticia estuvo a punto de hacer caer en tierra a la cocinera. En 5 años era la primera vez que el juez de Orcival se permitía convidar a nadie, y esta circunstancia debía encerrar graves sucesos. Así pensó Madame Petit, y su cólera redobló su gran curiosidad. —¿Encargarme una comida a estas horas? ¿Os parece que esto tiene sentido común? Después de un instante, como el tiempo urgía, exclamó. —¡Vamos, Luis! El momento no es oportuno para quedarse con los dos pies en un zapato. ¡Pronto, hijo! ¡Pronto! Retorced el cuello a tres gallinas. Ved en la parra si hay algún racimo maduro. Bajad a la cueva. Subidme conservas. ¡Vino! La comida estaba en muy buen estado cuando llamaron de nuevo a la puerta. Esta vez era Bautista, el criado del señor alcalde de Orcival. Llegaba de muy mal humor, cargado con el saco de noche de Monsieur Lecoq. —Tomad —dijo—, eso me ha mandado traer un individuo que está con vuestro amo. —¿Qué individuo? El criado, que tenía aún el brazo dolorido por la presión del saco de Monsieur Lecoq, dijo con profundo rencor. —Yo qué sé. Dicen que es un moscardón, enviado de París para el asunto de Valfeliu. Buena pieza será él. Malcriado, grosero y con una cara. —¿Y está solo con el amo? —No, está también el doctor Gendru. Madame Petit ardía en deseos de obtener algunos indicios de lo ocurrido, pero Bautista, en cambio, no quería perder nada de lo que pasara en casa de su amo, y faltóle tiempo para escapar. Más de una hora pasó todavía, y Madame Petit decía que iba a echar la comida por la ventana cuando apareció el juez con sus dos convidados. Ni una palabra habían cambiado desde que salieron de casa del alcalde. Después de los graves sucesos que habían pasado a su vista durante el día, cada cual tenía necesidad de reflexionar, de reponerse. En vano, Madame Petit, cuando entraron en el comedor, interrogó el rostro de su amo y de los dos convidados. Nada le dijeron, pero no fue del parecer de Bautista respecto a Monsieur Lecoq, al que encontró de un aspecto bonachón y hasta un poco simple. La comida fue, necesariamente, menos silenciosa que el camino. Pero, por una convención tácita, el doctor, Monsieur Lecoq y el padre Plantat evitaban la más pequeña alusión a los sucesos del día. Al verlos tan tranquilos, hablando de cosas indiferentes, nadie hubiera podido sospechar que habían sido testigos, casi actores, del drama misterioso de Valfeliu. De vez en cuando, una pregunta quedaba sin respuesta, una réplica llegaba tardía, lo que revelaba el trabajo mental que ocultaba aquella conversación frívola. Luis, que se había puesto su ropa de los domingos, iba y venía alrededor de la mesa con la servilleta al brazo, llenando las copas, mudando los platos, y Madame Petit, que le llevaba hasta la puerta las viandas, entraba más de lo que era debido y se dejaba casi siempre la puerta abierta, por si podía llegar a sus oídos alguna frase indiscreta. Pobre ama de gobierno, había preparado una excelente comida y nadie fijaba en ella su atención. Cierto es que para Monsieur Lecoq tenían verdaderos encantos las buenas viandas, las delicadezas de la mesa, y, sin embargo, cuando Luis colocó en ella un canastillo con racimos dorados, estando a 9 de julio, el agente no tuvo ni una sonrisa y el doctor Gendru se hubiera visto apurado para decir lo que había comido. La comida tocaba a su fin y el padre Plantat empezaba a sufrir la contrariedad que impone la presencia de los criados. Llamó, pues, a Madame Petit y le dijo: —Nos dejaréis servido el café en la biblioteca y podéis retiraros, lo mismo que Luis. —Estos señores no conocen sus habitaciones —insinuó Madame Petit, cuya curiosidad sufría el golpe de muerte con esta orden. —Yo los conduciré —dijo el juez de paz—, y si algo les falta, yo estoy aquí. Era preciso obedecer. Pasaron a la biblioteca. El juez sacó una caja de cigarros y, presentándola a sus amigos, dijo: «Creo que os será grato fumar un cigarro antes de iros a la cama». Monsieur Lecoq tomó el más rubio y el más perfecto de los cigarros que había en la caja, y cuando le hubo encendido, exclamó: «Vosotros, señores, podéis acostaros. En cuanto a mí, renuncio al lecho. Tengo que escribir, pero antes solicito algunas noticias del señor juez de paz». El padre Plantat se inclinó en señal de asentimiento. «Tenemos que resumir y ponernos de acuerdo sobre nuestras observaciones. Lo que hemos podido sacar en limpio es muy poco para arrojar luz en este negocio, el más oscuro con que he tropezado. La situación es difícil, el tiempo poco. De nuestra habilidad depende la suerte de varios inocentes contra los que aparecen cargos bastantes para arrancar un sí fatal a cualquier jurado. Tenemos un sistema, Monsieur Domini tiene otro, y el suyo está basado en hechos materiales, mientras que el nuestro se apoya solo en presunciones muy discutibles». «Tenemos más presunciones, Monsieur Lecoq», dijo el juez. «Pienso como vos», añadió el doctor, «pero es preciso probar». «Pues probaremos», repuso vivamente Monsieur Lecoq. «El negocio es complicado, difícil, tanto mejor. Si fuera sencillo, tomaría ahora mismo el camino de París y os enviaría a cualquiera de mis subordinados. Yo dejo a los que empiezan los asuntos fáciles. Para mí, lo indescifrable, lo que exige lucha, lo que muestra obstáculos, para tener la gloria de vencerlos». El doctor y el padre Plantat no tenían ojos bastantes para mirar al agente de policía, que parecía transfigurado. Era el mismo hombre de patillas rubias, de redingot humilde, y, sin embargo, en su voz, en su fisonomía, había un fuego, una animación, un timbre metálico que fascinaba, que imponía. «Ya comprendéis, señores», prosiguió, «que no todos los agentes de policía hacen lo que yo, pero hacen mal. No deben seguir este oficio si no tienen vocación. Aquí donde me veis, a los 20 años estaba colocado con un célebre astrónomo, que es una posición como otra cualquiera, y que me tenía a su lado y me daba instrucción, 60 francos por mes y la comida, por lo cual tenía que llenarle de cifras y signos no sé cuántos metros cuadrados al día». Monsieur Lecoq arrojó entonces algunas bocanadas de humo y después prosiguió sin que apartara de él su vista el padre Plantat: «Pues bien, con todo eso, yo no era dichoso. Es verdad que olvidaba hablar de mis defectos. Me gustaban las mujeres y el juego. Nadie es perfecto. Y con mis 60 francos no tenía para empezar. Yo meditaba entonces en hacer una fortuna repentina, y para ello no hay más medio que apropiarse la de otro con bastante astucia para no ser molestado por la ley. En esto pensaba de día y de noche, y mi espíritu fértil en combinaciones me presentaba 100 proyectos practicables que os espantarían si me tomara el trabajo de dároslos a conocer. Os confieso que si existieran muchos ladrones con mi inteligencia, sería preciso borrar del diccionario la palabra propiedad. Todas las precauciones y todas las cerraduras serían inútiles. Para dicha de los propietarios, casi todos los malhechores son tontos. Y los rateros de París, de la ciudad de la inteligencia, han dejado el arte de robar en los primeros rudimentos. ¡Es una vergüenza! ¿A dónde irá a parar?, pensaba el doctor Gendru, y alternativamente miraba al padre Plantat, cuya atención a las palabras de la gente era excesiva, y a éste, que proseguía ya: «Yo mismo tuve un día miedo de mis ideas, porque acababa de inventar una operación por la cual se sustraerían 200,000 francos a cualquier banquero sin más riesgo que el que hay de levantar esta taza del plato. Y entonces me dije, hijo mío, si esto continúa, vas a pasar del dicho al hecho. Y, habiendo nacido honrado, por casualidad, y queriendo utilizar el ingenio que me había dado la suerte, me despedí de mi astrónomo y a los 8 días entraba en la prefectura de policía. El modo de no ser ladrón era consagrarme a perseguirlos. —¿Y estáis contento del cambio? —preguntó el doctor. —¡Ya lo creo! —Aún no he tenido el más pequeño pesar. Estoy en mi centro, puesto que aquí ejercito todas mis facultades de cálculo y de deducción. Y la existencia tiene para mí grande interés, porque la pasión dominante en mí es la curiosidad. Y después de una breve pausa continuó. Hay personas que tienen afición decidida al teatro. Yo participo un poco de esa afición. Solo que no comprendo que puedan dar placer profesiones que son a la vida lo que la luz de una lámpara es al sol. ¿Podéis interesaros por un cómico que os hace reír mientras sabéis que su familia carece de lo necesario? ¿Podéis interesaros por una actriz que se envenena y a quien al día siguiente encontráis en la calle? Pues, cerremos los teatros, dijo el doctor. De más difícil contento que el público, prosiguió Lecoq, yo necesito dramas reales, actores verdaderos. Y la sociedad es un teatro. Mis actores ríen o lloran de veras. Se comete un crimen. Este es el prólogo. Llego y empieza el primer acto. Con una mirada aprecio todos los detalles de la escena. Quiero penetrar las causas. Agrupo mis personajes y voy enlazando distintas circunstancias entre sí. Esta es la exposición. En breve, la acción se anima. El hilo de mis deducciones me lleva hasta el culpable. Le adivino, le detengo, le entrego. Entonces, llega la escena culminante. El acusado se defiende, presenta sus excusas, pero envuelto en las redes que yo he tejido, el tribunal le juzga, le obliga a confesar, le sentencia. Alrededor de este personaje principal, ¿cuántos secundarios? Los cómplices, los instigadores del crimen, testigos dignos unos, otros grotescos. No sabéis cuántas veces lo cómico destaca entre lo horrible. El fiscal habla porque yo he suministrado ideas. El tribunal va a decidir. ¡Qué emoción! El éxito de mi drama se arriesga en aquel momento. Si el tribunal dice no, es que mi obra era mala. Quedo silbado. Si, por el contrario, dice sí, es mi aplauso. Mi triunfo. Sin contar con que al día siguiente puedo ir a ver a mi protagonista y decirle: amigo, has perdido. Soy más fuerte que tú. En aquel momento, Monsieur Lecoq representaba una comedia. ¿Cuál era el objeto de aquel panegírico? Sin parecer advertir la sorpresa de su auditorio, encendió un nuevo cigarro en la lámpara y después, fuera cálculo, fuera casualidad, en lugar de volver a dejarla sobre la mesa, la colocó sobre la chimenea, con lo cual el rostro del padre Plantat recibía de lleno la luz, mientras el del agente de policía quedaba en la sombra. Debo confesar, continuó sin modestia, que rara vez me han silbado, y sin embargo no soy invulnerable. Tengo, por lo menos, mis tentaciones, porque si he vencido al demonio del juego, no he triunfado de la mujer. Lanzó un suspiro que acompañó de un gesto tristemente resignado, y dijo: mujer hay por la cual yo me vuelvo imbécil. Yo, el agente de policía. Yo, el terror de los ladrones y asesinos. Yo, que destruyo las combinaciones mejor fraguadas, que desde hace 10 años lavo la ropa sucia de todas las corrupciones, que todo lo sé, que todo lo oigo, me vuelvo por ella como un niño. Me engaña, lo veo y me prueba que he visto mal. Miente, lo sé y me dejo engañar. Después de una pausa, prosiguió tristemente. Es que hay pasiones que con la edad, en vez de pagarse, crecen. Y a las que da una fuerza terrible la misma vergüenza de sentirlas. Se ama, y la certidumbre de no poder ser amado es uno de esos dolores que es preciso haber sentido para conocer su intensidad. Hay horas de razón en que uno se ve y se juzga, en que se dice, es imposible, ella es una niña, yo soy un viejo. Y mientras esto se piensa, más fuerte que la razón, que la voluntad, que la experiencia, una luz de esperanza vive en el fondo del corazón y nos dice, ¿quién sabe? Quizá, y se espera siempre. Monsieur Lecoq se detuvo, como si la emoción le impidiera continuar. El padre Plantat había seguido fumando su cigarro, lanzando al espacio bocanadas de humo a grandes intervalos, pero su rostro reflejaba una indefinible expresión de sufrimiento. Su mirada húmeda vacilaba, temblaban sus manos. Se levantó, tomó la lámpara de encima de la chimenea y volvió a colocarla sobre la mesa. El objeto de aquella escena fue ya comprensible para Monsieur Gendru. En realidad, sin apartarse de lo cierto, el agente de policía acababa de intentar una de las más pérfidas experiencias de su repertorio, que juzgó inútil llevar más lejos. Sabía ya cuánto le interesaba saber. Después de un momento de silencio, Monsieur Lecoq se estremeció, como si saliera de un sueño, y sacando su reloj dijo, «Voto al diablo. Yo estoy charla que charla, y el tiempo pasa». «Y Gespin está preso», repuso el doctor. «Le sacaremos», repuso el agente de policía. «Os respondo de ello, porque ya tengo mi negocio, mi novela, si queréis, pero la tengo completa, sin el menor vacío en su argumento. Hay, sin embargo, un hecho de importancia inmensa que no me sé explicar». «¿Cuál?», dijo el padre Plantat. «¿Podría tener el conde de Tremorel algún interés grande, inmenso, en buscar una carta, un papel, un documento, un objeto cualquiera poco abultado que estuviera escondido en su propia casa?» «Sí, es posible». «Necesitaríamos una certidumbre». El padre Plantat reflexionó un instante. «Pues bien», dijo, «estoy seguro, enteramente seguro de que sí. Si la condesa de Tremorel hubiera muerto de repente, su marido hubiera demolido la casa entera hasta encontrar un papel que él sabía que estaba en manos de su mujer y que había tenido entre las suyas». «Entonces ya está comprendido el drama. Al entrar en Valfeliu he quedado como vosotros, sorprendido del desorden que allí reinaba. Como vosotros, he creído al pronto que aquel desorden era fingido, como si dijéramos un artificio, pero me engañaba, y un examen más detenido me lo ha hecho conocer. El asesino ha destrozado todos los muebles, muchos para hacer creer que había numerosos criminales, pero en medio de estos actos de vandalismo premeditado se descubren las huellas de una escrupulosa pesquisa. Todo parece destruido de puro intento, puesto que se han roto con el hacha muebles que hubieran podido abrirse con la mano, y cuyas llaves estaban en la cerradura. Pero esto mismo tenía una segunda intención, porque los muebles destruidos son aquellos que podían encerrar un pequeño objeto. Los cajones de diversos muebles han sido arrojados por el suelo, pero hasta el pequeño espacio que mediaba entre las paredes y el mueble ha sido examinado. Me consta, por el rastro que han dejado los dedos al recorrer esos sitios empolvados. Los libros estaban tirados con desorden, pero habían sido sacudidos antes con tal furor que en muchos la pasta ha sido arrancada. Y las mismas sillas, cuya tapicería hemos encontrado destruida, lo ha sido para registrar escrupulosamente el mullido de los asientos. Al observarlo yo, me he dicho a mí mismo, los criminales han buscado el dinero que creían oculto y, como no eran de la casa, pero, observó el doctor, se puede ser de la casa y desconocer el sitio donde se esconden los valores. No había necesidad de que Gespin... Perdona, oídme y os convenceréis de que mis observaciones me han hecho comprender que el asesino debía estar íntimamente unido con la condesa de Tremorel y ser su marido o su amante. Esta fue desde luego mi primera idea. ¿Y ahora? ¿Ahora? Repuso el agente. Con la seguridad de que podía buscar alguna otra cosa que dinero, me atrevo a sostener que el asesino es el mismo cuyo cadáver se busca y no se encuentra. El asesino es el mismo conde Héctor de Tremorel. El doctor Gendru y el padre Plantat habían adivinado el pensamiento de la gente, pero nadie se atrevía a formular su opinión. Aguardaban este nombre, y sin embargo, al oírle, así, en medio de la noche, en aquella pieza sombría, pronunciado por aquel hombre de condiciones tan extrañas, se estremecieron. Advertid, repuso Monsieur Lecoq, que me limito a decir que lo creo. El crimen del conde no está suficientemente probado aún, pero quizá entre los tres llegaremos a una certidumbre. La averiguación de un crimen de esta naturaleza es la solución de un problema. Una vez dado el crimen, se buscan las circunstancias graves o fútiles, las particularidades todas. Cuando circunstancias y particularidades han sido recogidas cuidadosamente, se clasifican, se ponen por orden, por fechas, y se conocen entonces la víctima, el crimen y las circunstancias. Falta solo encontrar lo desconocido, esto es, el culpable. La tarea es difícil, pero no tanto como se cree. Encontrar a un hombre cuya culpabilidad explique todas las particularidades recogidas, todas, ¿lo entendéis? Encontrar a ese hombre es fácil. De cada 10 que se hallen en su caso, se coge a 9 de seguro. Así, señores, procedía Tabaret, mi gran maestro, y en toda su vida no se ha engañado más que 3 veces. Tan clara había sido la demostración de Lecoq, tan lógica al mismo tiempo, que el anciano juez y el médico no pudieron contener una exclamación y dijeron: «Bien, bien, bravo. Bravo». «Examinemos, pues», dijo el agente después de haberse inclinado, «si la culpabilidad hipotética del conde de Tremorel explica todas las circunstancias del crimen de Valfelieu». Iban a proseguir cuando el doctor repuso, levantándose bruscamente: «Oigo andar en el jardín». Acercáronse los tres hacia la ventana. La noche estaba magnífica. Un gran espacio libre de follaje extendíase delante de la casa. Miraron por la ventana de la biblioteca y nada vieron. «Os habéis equivocado, doctor», dijo el padre Plantat, volviendo a ocupar su asiento. Monsieur Lecoq continuó: «Supongamos, pues, que a consecuencia de sucesos que conoceremos más adelante, Monsieur de Tremorel se ha visto en la necesidad de deshacerse de su mujer. Resuelto al crimen, ha debido buscar necesariamente la ocasión de cometerle con impunidad, pesar las consecuencias y evaluar los peligros de la empresa. Debemos admitir, además, que los sucesos que le han conducido a este extremo eran tales que ha debido temer pesquisas ulteriores aún en el caso de que su mujer hubiera muerto naturalmente. —Esa es la verdad —exclamó el juez. Monsieur de Tremorel se ha resuelto, pues, a matar a su mujer brutalmente, disponiendo las cosas de manera que se hubiese de creer que él, a su vez, ha sido asesinado, combinándolo todo para arrojar la responsabilidad sobre un inocente, o por lo menos sobre un cómplice, infinitamente menos culpable que él. Ha debido resignarse de antemano a huir, a ocultarse, a cambiar de personalidad, a suprimir, en una palabra, al conde de Tremorel, para crearse con otro nombre, otro estado civil. Y estos cálculos, muy admisibles, explican una porción de circunstancias que parecen inexplicables a primera vista. Explican por qué, precisamente esa noche, había en Valfeuillu toda una fortuna. Y esta particularidad es decisiva, porque cuando se reciben cantidades grandes que se han de guardar en casa, se oculta su existencia todo lo posible. Monsieur de Tremorel ha hecho lo contrario, y hasta en la cocina se han ocupado los criados de esos paquetes de billetes que casi han podido enumerar. Le convenía, por lo tanto, que todo el mundo supiese que en su casa había valores de consideración aquella noche. ¿Y qué día elige para la imprudente publicidad? Precisamente aquel en que toda la vecindad sabe que pasará la noche solo con su mujer en la casa. El juez de paz hizo una señal de asentimiento, porque no ignoraba al hacer esto que todos sus criados debían ir aquella noche a la boda de su antigua cocinera, y no podía ignorarlo, puesto que él pagaba los gastos de la boda. Y él mismo fijó el día, cuando Dionisia fue a presentar a sus antiguos amos a su futuro marido. Me diréis que quizá ha sido la casualidad la que ha enviado a Valfeuillu esa cantidad que una de las doncellas calificaba de inmensa el mismo día de la boda. En rigor, puede admitirse así, pero de seguro no existe tal casualidad, y lo probaré. Mañana vamos a casa del banquero del señor conde, y nos dirá que de palabra o por escrito, el conde le ha pedido esos fondos para el 8 de julio, fijamente. Oh, señores, si ese banquero nos muestra una carta o nos da su palabra de honor que el dinero lo ha pedido el conde mismo, ¡qué probabilidad en favor de mi opinión! El padre Plantat y el doctor inclinaron la cabeza en señal de asentimiento. Veo que hasta aquí no tenéis la menor objeción que hacerme. Ninguna. Los preliminares, prosiguió Monsieur Lecoq, han aclarado la situación de Gaspin, y fuerza es convenir en que su actitud, sus circunstancias, justifican plenamente su prisión. Yo mismo, con toda mi sagacidad, no puedo decir que no esté complicado en el crimen, pero si lo está, es que ha caído en un lazo infernalmente preparado. El conde, al escogerle por víctima, ha tomado sus medidas para hacer pesar sobre él todas las sospechas del sumario, y me atrevería a afirmar que, conociendo los antecedentes de ese infeliz, Tremorel ha pensado, no sin motivo, que los antecedentes darían gran peso a la acusación e inclinarían poderosamente la balanza de la justicia. Hizo una breve pausa y prosiguió. Quizá también, creyendo en que Gaspin llegaría a probar su inocencia, ha pensado solo en ganar tiempo. Pero nosotros, investigadores escrupulosos de los detalles, sabemos que la condesa ha muerto de un solo golpe, que ha caído desplomada, que no ha podido luchar, que no ha podido arrancar ese pedazo de paño de la chaqueta del asesino. Admitir, además, la culpabilidad de Gaspin es admitir que ha estado loco para ir a colocar un pedazo de su misma ropa en manos de la víctima, que ha sido necio en arrojar esta chaqueta ensangrentada y rota desde lo alto del puente al río, precisamente en el sitio en que más se había de buscar, sin tomar la precaución vulgar de atarla a una piedra para mantenerla en el fondo. Todo esto es absurdo. Para mí, esa chaqueta, ese fragmento de paño, afirman la inocencia de Gespin y la culpabilidad del conde de Tremorel. Sin embargo, repuso el doctor, si Gespin es inocente, ¿por qué no habla? ¿Dónde ha pasado la noche? ¿Por qué tenía dinero en su portamonedas? Advertid, repuso Monsieur Lecoq, que no digo que sea inocente. Estamos solo en las probabilidades, pero todavía podemos suponer que el conde de Tremorel ha sido bastante pérfido para entretener al criado de alguna manera misteriosa, quitándole hasta este medio de probar su inocencia. No hace mucho que vos mismo negabais la habilidad del conde. Y la niego, hasta cierto punto. El plan de Monsieur de Tremorel era excelente y anuncia una perversidad superior, pero la ejecución ha sido defectuosa y ha debido consistir en que el plan se concibió a solas, en plena seguridad, y después de cometido el crimen, el asesino, espantado del peligro, se ha turbado, ha perdido la serenidad y no ha realizado sus propósitos más que a medias. Pero hay otras suposiciones. Falta saber si mientras se cometía el crimen de Valfeliu, cometía Gespin otro en otra parte. Esta suposición pareció tan inverosímil al doctor que no pudo menos de protestar. No olvidéis, señores, dijo Lecoq, que el campo de las conjeturas no tiene límites. Imaginad la complicación de sucesos que os parezca más inverosímil, y yo os respondo de que esa complicación se ha presentado o se presentará en el mundo real. ¿No recordáis a Lieben, aquel monomaníaco alemán que había apostado a que lograría obtener una combinación de cartas en un orden indicado por el proceso verbal de una causa? Durante 20 años estuvo 10 horas al día dando vueltas a la baraja y, por confesión propia, había repetido su operación 4.246.000 veces cuando ganó. Monsieur Lecoq iba a continuar sus citas cuando el padre Plantat le interrumpió. «Admitidos vuestros preliminares», dijo, «los tengo no sólo por probables, sino por verdaderos». Monsieur Lecoq hablaba paseándose a lo largo de la estancia, desde la ventana a la biblioteca, como un general que dicta a sus ayudantes las órdenes para la batalla del siguiente día. Su auditorio le escuchaba con asombro creciente. Desde aquella mañana se revelaba por tercera vez a ellos bajo un aspecto distinto. No era ya ni el mercader retirado del mostrador ni el agente de policía sentimental. Era un nuevo Lecoq, de fisonomía inteligente, de penetrante mirada. El Lecoq, en fin, que conocen los magistrados que han puesto en juego el genio investigador de este admirable agente de policía. «Ahora», dijo el agente, «escuchadme. Figuraos que son las 10 de la noche. Ningún ruido se oye. El camino está desierto. Las luces de Orcival se apagan. Los criados de Valfeliu están en París. Y Monsieur y Madame de Tremorel solos en su casa. Se retiran a su dormitorio. La condesa se sienta delante de la mesa en que está servido el té. El conde, hablando con ella, va y viene por la estancia. Madame de Tremorel no tiene el menor presentimiento. Su marido, desde hace algunos días, está más amante con ella que nunca. No tiene, pues, la menor desconfianza. Y su marido puede acercarse por detrás sin que ella vuelva siquiera la cabeza. Quizá al oírle acercarse de puntillas, cree que le va a dar un beso cariñoso. Sin embargo, él se acerca con la mano armada de un puñal y elige el sitio en que ha de herir para que sea mortal la herida. Elegido el sitio, descarga el golpe, y con violencia tal que la cruz del puñal ha quedado marcada en los labios de la herida. La condesa cae sin exhalar un grito, chocando su frente con el ángulo de la mesa que se derriba. De esta manera se explica la posición de la herida, que está debajo de la ceja izquierda, herida casi vertical, en dirección de derecha a izquierda. El doctor hizo una señal de aprobación. Pues bien, ¿qué otro hombre que un amante o un marido puede pasearse por la estancia y acercarse a su mujer por detrás sin que ésta vuelva la cabeza? Cierto, es evidente, murmuraba el padre Plantat. Es evidente. Pues bien, ya tenemos a la condesa muerta. El primer sentimiento del asesino ha sido el placer del triunfo. Ya está, por fin, desembarazado de aquella mujer que era la suya, a la que odiaba lo bastante para resolverse a un crimen. Para decidirse a cambiar su existencia honrada y dichosa por la vida del criminal desterrado de su patria, al que rechazan todas las civilizaciones y al que persigue la policía de todos los países. Su segundo pensamiento es para ese papel, ese objeto de pequeño volumen que guarda su mujer, que se le ha pedido 100 veces, que ella se lo niega y él necesita a toda costa. Añadid, repuso el padre Plantat, que el deseo de adquirir ese papel ha sido uno de los móviles del crimen. Lo añado. Ese papel tan importante, el conde imagina saber dónde se halla. Cree que no tiene más que llegar y tomarle, pero se equivoca. Busca por todos los muebles que son de uso de su mujer y nada encuentra. Registra cajones, levanta mármoles, destroza sillas. En vano. Entonces, una idea le ocurre. La carta podía estar por debajo del mármol de la chimenea. De un manotón arroja cuanto hay encima. El reloj cae y se para antes de dar las 10:30. Eso es verdad. El reloj nos lo ha dicho. Bajo el mármol de la chimenea, el conde no encuentra nada, pero queda entre el polvo la huella de sus dedos. Entonces, el asesino comienza a turbarse. Aquel papel tan precioso por cuya posesión ha cometido un crimen, ¿dónde está? Su cólera se enciende. Es preciso registrar todos los cajones. Y sin detenerse a buscar las llaves que yo he encontrado sobre la alfombra entre los pedazos del juego de café, quiere un arma, un instrumento cualquiera que lo destroce todo, y baja a buscar un hacha. En la escalera, la embriaguez de sangre se disipa. Su terror comienza. La obscuridad se puebla de espectros. Le cerca esa multitud de sombras que siguen al asesino. Tiene miedo. Se apresura. Sube al segundo piso armado de su hacha. Destroza cuanto encuentra al paso. Pero en medio de su furia, prosigue las pesquisas que han quedado claras para mí. Pero en vano. Siempre en vano. Destrozado todo en la estancia, pasa a su gabinete y la destrucción continúa. El hacha trabaja sin descansar. Destroza su propio escritorio, no porque no conozca todos sus cajones, sino porque pueden tener algún secreto ignorado. Ese mueble no lo ha comprado él. Ha pertenecido al primer dueño de la casa. A sobre sí. Pasa a la biblioteca. Toma todos los libros uno a uno, los sacude, los arroja. La carta infernal no aparece. Su turbación aumenta, su agitación es demasiado grande para que pueda metodizar sus investigaciones. Su razón se obscurece. Busca sin razón determinante, sin cálculo. Registra 10 veces un mismo cajón mientras olvida completamente otro que no ha tocado. Entonces piensa que este papel que le pierde puede estar escondido en la tapicería de alguna silla. Coge un estoque y para sondear exactamente el mullido, destroza los asientos, los respaldos. El tono de Lecoq, su expresión singular, daban a su relato un interés creciente. Veíase el crimen. Se asistía a aquellos momentos terribles y sus dos oyentes no respiraban para no interrumpirle ni con una muestra de aprobación. Desde este instante, prosiguió Lecoq, la rabia, el terror del conde no reconoce límites. Habíase dicho al meditar el crimen que mataría a su mujer, cogería el papel y huiría. Pero he aquí que todos sus proyectos vienen por tierra. ¡Cuánto tiempo perdido! Y con cada minuto que huye, se va una probabilidad de salvación. Luego, multitud de peligros en que no ha pensado se agolpan a su mente. Un amigo puede venir a pedir hospitalidad. Esto sucede mil veces. Además, ¿qué pensará si alguien pasa por el camino, ve aquella luz que anda de una a otra pieza a deshora de la noche? ¿No puede ponerse malo cualquiera de los criados y volver? Ya en el salón cree que llaman a la puerta, y su terror es tal que la bujía se escapa de su mano. Yo mismo he encontrado en la alfombra la mancha de la bujía al caer. Oye ruidos extraños como jamás han llegado a su oído. Parécele que andan en la pieza contigua, que el pavimento tiembla. ¿Estará su mujer bien muerta? ¿No habrá vuelto en sí? ¿Llegará a la ventana y pedirá socorro? Este temor le hace volver a su cuarto, coger de nuevo el puñal y clavarlo repetidas veces en el cuerpo de la condesa. Pero su mano está ya tan trémula que no consigue hacerle sino heridas leves. Vos lo habéis advertido, doctor, y lo consignaréis en vuestro informe. Todas esas heridas tienen la misma dirección y forman con el cuerpo un ángulo recto, lo que prueba que el cuerpo estaba en el suelo cuando las recibió. El doctor hizo una demostración afirmativa. Después, en el exceso del frenesí, el miserable ha pisoteado el cuerpo de aquella mujer por él asesinada, y la huella de sus tacones ha producido esas señales sin equimosis que indica la autopsia. Monsieur Lecoq se detiene para tomar aliento. No sólo refiere el drama, sino sus detalles, y añade al ascendiente de la acción el imperio de la palabra, y cada una de sus frases reconstituye una escena, disipa una duda y aclara un hecho. Como todos los artistas de genio que se identifican con el personaje que representan, el agente de policía sentía verdaderamente algo de las sensaciones que explicaba, y su movible rostro tenía entonces terrible expresión. He aquí la primera parte del drama. A este transporte furioso del conde sucede el abatimiento. Quiere ocultar un crimen en el Sena. Solo que el miserable ha olvidado dos cosas que nos lo entregan. No ha reflexionado que las faldas de la condesa, al arrastrarse en la hierba, han dejado un ancho rastro que no podía dejar su cuerpo, y que su pie, elegante y bien calzado, con bota de elevado tacón, dejaría impresa su huella en la tierra húmeda, y con ella una prueba más clara que el día. El padre Plantat se levantó bruscamente. —¡Ah! No me habíais dicho nada de esas circunstancias. Monsieur Lecoq sonrió con malicia. —Ni de otras muchas aún —repuso—, pero es porque entonces ignoraba muchas cosas que ahora sé. Y como tenía mis razones para creer que el señor juez de paz estaba más enterado que yo, no me desagradaba ocultarle algo de lo que a mi vez descubría. —¡Os habéis vengado! —dijo sonriendo el doctor Gendru. —¡Oh! —repuso Monsieur Lecoq inclinándose. Al otro lado del césped, el conde ha cargado de nuevo con el cadáver. Pero entonces, olvidando los efectos del agua cuando se arroja en ella un cuerpo pesado, o tal vez temiendo ser salpicado por ella, no ha dejado caer el cuerpo violentamente, sino con mucha suavidad. Los signos que describo acompañan a casi todos los crímenes. El asesino siente siempre, después del asesinato, un odio irresistible hacia su víctima. Se encarniza en ella y después es presa de un estupor tal que se han encontrado criminales dormidos sobre la sangre de sus víctimas. Se detiene a tomar aliento y prosigue. Cuando ha desfigurado horriblemente el rostro de su mujer, el conde se deja caer en uno de los sillones, cuya tapicería arrancada conserva arrugas que indican que se han sentado encima. ¿Cuáles han sido entonces las reflexiones del conde? ¿Ha pensado sin duda en las horas que han volado, en el poco tiempo que le queda? No ha encontrado nada, y antes del día apenas tendrá tiempo de tomar las precauciones necesarias para extraviar la acción de la justicia y apartar de sí las sospechas fingiéndose muerto. Es preciso, pues, huir. Huir sin el papel maldito. Reúne sus fuerzas, se levanta, busca unas tijeras y corta su larga barba. ¡Ah!, exclamó el padre Plantat. ¿Por eso mirabais con tanta atención su retrato? Monsieur Lecoq no se cuidó de esta observación y prosiguió. Hay detalles terribles que, aunque parecen triviales, son las pruebas más evidentes de un crimen. Figuraos el conde de Tremorel, pálido, cubierto de sangre, de pie delante de su espejo, afeitándose en esta misma estancia trastornada, cuando a tres pasos el cadáver de su mujer está aún tibio, palpitante. Contemplarse en un espejo después de un asesinato es un acto de heroísmo de que pocos criminales son capaces. Sin embargo, la mano del conde debía temblar y su rostro habrá quedado señalado por infinitas cortaduras. ¿Cómo? ¿Suponéis que el conde habrá perdido el tiempo en afeitarse?, exclamó el doctor. Estoy completamente seguro, completamente, repuso Monsieur Lecoq, apoyando la acentuación en todas las sílabas. Una toalla en la que he reconocido una señal, una sola, me ha dado la seguridad de este hecho. He buscado más y he encontrado una caja de navajas, de las que una acababa de servir, porque estaba húmeda aún. Como podéis comprender, he guardado la caja y la toalla. Y si estas pruebas no bastasen aún para apoyar mi afirmación, haría venir de París a dos de mis buenos lebreles, y a no dudar, descubrirían en cualquier sitio de la casa o del jardín la barba del señor conde y la otra toalla en que se ha limpiado. He examinado el jabón del tocador y me atrevería a jurar que el conde no ha usado escobilla. Y no sé por qué esta circunstancia os sorprende, señor doctor, porque todo ello es consecuencia del primitivo plan. El señor conde ha usado siempre la barba. Al tener que huir, se la quita y cambia su fisonomía de tal modo que si encuentra a cualquier amigo, tiene la seguridad de que no le ha de reconocer. El doctor Gendru debió quedar convencido, porque hizo una seña de asentimiento y repuso: «Sí, es claro, es claro». Una vez desfigurado, continuó Lecoq, el conde se ha puesto apresuradamente a desempeñar las demás circunstancias de su plan, a disponer las apariencias destinadas a extraviarnos, a hacer creer a la justicia que ha sido asesinado a la par que su mujer. Ha ido a buscar una chaqueta de Gaspin, ha desgarrado el bolsillo y ha colocado un fragmento de paño en la mano del cadáver y, tomándole en sus brazos, ha bajado con él al jardín. Las heridas brotaban abundante sangre, y de aquí las manchas que se advierten en la escalera. Al pie de ella ha tenido que colocar en tierra el cadáver para abrir la puerta del jardín. Y de esta maniobra ha resultado la mancha grande, que casi parece un lago, hallada en el vestíbulo. Abierta la puerta, el conde vuelve a tomar el cadáver, lo transporta en sus brazos hasta el parterre y ahí lo suelta y lo conduce a la rastra, sosteniéndole por los hombros y caminando él de espaldas, imaginando que así se juzgará que ha sido su propio cadáver el que se ha llevado a la orilla. No es esto todo. Ha querido que se crea en una lucha habida allí mismo entre la condesa y sus asesinos, y con su propio pie ha removido la tierra, creyendo que la policía puede confundir un pie grosero con uno delicado. —Sí —murmuró el padre Plantat—, eso es exacto. Yo también lo he visto. Ya libre del cadáver, el conde ha vuelto a la casa, y como la hora avanzaba, ha querido buscar aceleradamente el paquete maldito. Se ha apresurado a tomar sus últimas medidas de disimulo. Ha tomado sus zapatillas y su pañuelo, los ha empapado en sangre y los ha dejado entre el césped. La precipitación con que ya procedía nos explica lo defectuoso de estas últimas precauciones. En ellas ha cometido tontería sobre tontería. Coloca las botellas vacías sobre la mesa sin contar con la declaración de los criados. Cree dejar en los vasos una gota de vino y lo que deja es vinagre, lo que prueba que nadie ha bebido. Sube y adelanta el reloj, olvidándose de poner de acuerdo las manecillas y la campana. Deshace el lecho, pero le deshace mal, porque no sabe que es imposible conciliar tres cosas: el lecho desordenado, el reloj parado a las tres y su mujer vestida como en mitad del día. Hace por aumentar el desorden todo lo posible. Arranca la colgadura del lecho, empapa una sábana en sangre, destroza los muebles y por fin señala la puerta de entrada con una mano ensangrentada. Señal demasiado clara, demasiado distinta para no ser voluntaria. Hay uno solo de todos estos detalles que no expliquen la culpabilidad del conde de Tremorel. —Tan solo el hacha —dijo el padre Plantat—, tan solo el hacha encontrada en el piso segundo y cuya posición os ha parecido tan extraordinaria. —Pues a ella llego —repuso Monsieur Lecoq—. Había un punto obscuro en este negocio, pero ya, gracias a vos, no lo es. Sabemos ya que Madame de Tremorel poseía y ocultaba de su marido un papel, una carta, una escritura, un objeto, en fin, cuya posesión anhelaba a aquel y que ella, a pesar de sus repetidas súplicas, se negaba a darle. Vos habéis afirmado que el deseo, la necesidad quizá de apoderarse de ese papel, ha contribuido a armar la mano del conde. No es, pues, una temeridad suponer que ese papel es de una importancia extraordinaria y comprometedora. Pero, ¿a quién compromete? ¿Al conde solo o a la condesa también? En este punto me limito solo a conjeturas, pero lo cierto, lo indudable, es que ese papel es una amenaza, un peligro que está suspenso sobre la cabeza del conde. Es indudable que Madame de Tremorel guardaba ese escrito, bien como una garantía, bien como un arma en contra de su marido. Y es un hecho que para librarse de esta amenaza perpetua, ha matado Monsieur de Tremorel a su mujer. Tan lógica era la deducción, resaltaba tan clara la evidencia, que el doctor y el padre Plantat no pudieron contener una exclamación y dijeron a la par: —Bien, bien, bravo. —Ahora —repuso Monsieur Lecoq—, los distintos elementos que han servido para formar esta convicción dan por resultado que ésta es de tal naturaleza que, una vez encontrada, nos libraría de vacilaciones, de dudas, y explicaría el crimen, haciendo inútiles todas las precauciones de que se ha rodeado el asesino. El conde ha debido, pues, intentarlo todo con tal de no dejar tras sí esta huella, y por eso, a pesar de lo avanzado de la hora, Monsieur de Tremorel no huye, sino que prosigue con más encarnizamiento sus pesquisas. De nuevo reconoce todos los muebles que eran de uso particular de su mujer, los cajones, los libros, los papeles, en vano. Entonces vuelve a subir al piso segundo y, armado de su hacha, se dispone a destrozar el baúl cuando en el jardín se oye un grito y a la tenue luz del alba distingue a Felipe y al viejo Juan sin pena, que están contemplando el cadáver. Figuraos el terror del asesino entonces. Ya no tiene un minuto que perder. El peligro es inminente, terrible. Clarea el alba, el crimen está descubierto. Van a venir, van a encontrarle. Es preciso huir al instante o todo se ha perdido. Precipitadamente arroja su hacha, que hace una hendidura en la madera del pavimento. Baja, guarda en sus bolsillos los billetes de banco, se apodera de la chaqueta ensangrentada de Gespín para arrojarla desde lo alto del puente y huye por el jardín. Olvidando ya toda prudencia, fuera de sí, cubierto de sangre, corre, salva el foso, y él es el que percibe el viejo Juan sin pena encaminándose hacia el bosque de Maubreuil, donde espera reparar el desorden de su traje. Lo ha conseguido y está en salvo por el momento, pero deja tras sí ese papel que, no lo dudéis, es una acusación que guiará a la justicia, revelando toda la perfidia del criminal. Ese papel no lo ha encontrado, pero nosotros, más sagaces que él, lo encontraremos. Lo necesitamos para sacar a Monsieur Domini del error en que está. Fin del capítulo 10.